Pues aquí estaríamos hablando de la relación mente-cuerpo, evidentemente. Todos sabemos que cuando estamos con una preocupación, pues nuestra cabeza parece que da vueltas, incluso nos podemos agitar o sentimos emociones. Bueno, pues tenéis que saber que ya lo hemos hablado en otras ocasiones y aquí en este canal se ha hablado bastante, incluso ahora, hace poquito había una conferencia sobre este tema, y es que la mente y el cuerpo están íntimamente unidos. Desde mi punto de vista, soy psicóloga, soy sanadora, trabajo con psicosomática desde hace muchos años y me baso en cuatro pilares: la mente, las emociones, los pensamientos y el cuerpo. Perdonad, me he equivocado. Mente, emociones, energía y cuerpo, porque están todas relacionadas. Lo que pensamos nos hace tener y sentir ciertas emociones. Estas emociones a veces tensan el cuerpo y este cuerpo tenso hace que los canales energéticos no fluyan del todo óptimos y entonces empieza a haber bloqueos de energía. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor una inflamación es, o puede ser un bloqueo de energía, una densidad, un problema de vista, un problema de audición. Puede ser un problema que tiene su origen en algo emocional que ha causado tensión en el cuerpo o que ha sido algo mental y hace que nuestros canales energéticos no fluyan como deberían. Ahí está esta conexión mente-cuerpo que hace que podamos tener una salud, mucha energía y sentirnos vitales o que a lo mejor no tengamos tanta energía y que necesitemos cambiar algo en nuestra vida, ver nuestro cuerpo desde otra perspectiva y poder dar más luz a aquello que nos está sucediendo. No sé si esto te ayuda, Fairuz, a entender un poquito cómo funciona la relación mente-cuerpo. Ha quedado clarísimo, Rebeca, muchísimas gracias. Yo quiero que nos cuentes o que vayamos un poquitito más por los síntomas. Sí, me gustaría que hablemos un poco de esto, cómo se manifiestan las emociones, por ejemplo, que era uno de los pilares, mencionabas, cómo se presentan o se representan las emociones reprimidas en el cuerpo. Tú piensas que cada vez que una emoción aparece, es simplemente lo vivimos a través del cuerpo. ¿Cómo sabemos que estamos alegres? ¿Cómo sabemos que estamos enfadados? ¿Qué sensaciones tenemos cuando estamos con ansiedad, con miedo, con tristeza? Todos son sensaciones físicas, está en el cuerpo. Estas emociones las identificamos porque no estamos igual. Si, por ejemplo, estamos con tristeza, ¿cómo es nuestra postura corporal? Pues estamos un poquito más así. A lo mejor cuando estamos alegres estamos, ¡ah!, estamos como más abiertos. Entonces, estas emociones se expresan en el cuerpo y es el cuerpo el que nos da esta información. ¿Qué sucede? Que luego llega la parte energética. Y estos síntomas, estas emociones, tienen unos canales energéticos y hacen que a lo mejor, por ejemplo, pues si no quiero ver algo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la vista se empieza a deteriorar. Hay personas que a lo mejor pues están más aisladas o uf, no quiero oír esto o no quiero saber del mundo porque me satura. Y entonces empieza a perder audición y empieza a perder esa conexión con el cuerpo. Y así tenemos un enorme mapa de relación entre emociones y cuerpo. Es decir, cada área del cuerpo tiene un significado en sí mismo. Cada zona del cuerpo se relaciona con otra diferente a través de estos canales energéticos. Y aquí podría contar 20.000 historias de tantas y tantas personas que he ido ayudando a lo largo de 20 años trabajando y profundizando con todo esto. Bueno, hay un abanico muy amplio por lo que puedo entender de síntomas o de cómo se va a ir expresando. Quisiera que nos cuentes un poquitito cómo podemos entonces aprender a escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo cuando hablamos, bien sea del pilar emocional, energético, y cómo trabajamos en estos síntomas. Muy buena pregunta. A ver, lo primero de todo es darnos cuenta. Y más en este canal. Siempre es darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Pero Por favor, no para echarnos en cara, no para criticar, para juzgar. No, no, no, no funciona por ahí. Esto no va así, sino para observo. Y entonces, cuando conocemos este mapa o podemos sospechar con qué está relacionado, vamos a identificar. Uf, ¿qué me ha pasado? ¿Qué no me ha pasado? ¿Dónde he tenido tensión? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Qué ha pasado en mi vida que me ha generado esta tensión? ¿Cuántos de vosotros, todos los que estáis ahí, habéis identificado en algún momento una tensión en el cuello ante una entrevista, ante una situación un poco estresante, en una discusión? Todo esto nos está diciendo, nuestro cuerpo genera automáticamente tensión en distintas zonas del cuerpo según la emoción que estamos sintiendo. Lo primero de todo es observar qué estoy sintiendo, qué me hace sentir. Para eso necesitamos parar, respirar y tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo. Uf, pues noto que estoy agobiada porque estoy preocupada por esto, por aquello, por lo demás allá, o he tenido una discusión, o he tenido un conflicto, o me han dado X noticia. El caso es que eso genera tensión en el cuerpo. Vale, entonces, otra respiración profunda y decir, ¿dónde lo noto? ¿Dónde lo noto? A veces es un pellizco en el estómago, a lo mejor es una presión en el pecho, una tensión en el cuello, o un problema de digestión que uf, no me pasa la comida de ninguna manera, aunque lo intente. Todo esto puede hacer que el cuerpo ya nos está diciendo qué es lo que ocurre. Y cuando vamos profundizando, vamos identificando este mapa, luego quiero hablaros de las distintas formas de leer el cuerpo, pero cuando vamos conociendo el mapa, nos vamos dando cuenta de que el sistema digestivo, que tiene que ver con asimilar lo que sucede, las piernas, que tiene que ver, pues cómo me creo a mí mismo, qué es lo que hago, me siento que avanzo, me siento estancado, la ansiedad, la inquietud, los pensamientos en bucle, todo está relacionado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces esta mente estupenda, maravillosa y fantástica nos quiere proteger y no nos cuenta que realmente están pasando otras cosas. Nosotros podemos identificar ciertas cosas, pero otras nos la deja ahí como de lado. Sin embargo, el cuerpo no miente. ¿Te duele una pierna? ¿Te duele la rodilla? ¿Te cuesta caminar? ¿Tienes una limitación, un dolor, una molestia que se repite constantemente? Entonces, yo te recomendaría que revises. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Dónde sientes que estás estancado, estancada? ¿Dónde hay un conflicto? ¿Qué está sucediendo en tu día a día? Porque esto puede ser porque ha habido un momento puntual que nos ha generado esa tensión emocional, energética, mental y física, o hay otras ocasiones en las que es algo que se va acumulando. Pues esta actitud que repito, este patrón que repito, esta forma de relacionarme con el mundo y todas estas cosas. Entonces, yo diría, lo primero, escúchate, atiende, pero, por favor, sin crítica ni juicio, simplemente observando. Por otro lado, y os diría que respira, relaja tu cuerpo. Con la respiración consciente se relaja. Deporte, ejercicio, paseos. Necesitamos liberar la tensión. ¿Cómo? Como a ti más te guste. Yoga, caminatas, salir a correr o a lo mejor ir a nadar. No importa. Lo que a ti te haga disfrutar. Y realmente esto hace que las cosas se serenen, se calmen. Hay una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo y tengo que deciros que yo empecé en todo esto, como a lo mejor podáis estar vosotros, y fue por necesidad, porque yo tenía dolores, tenía muchos dolores. Y desde la fisioterapia me daban unas explicaciones, unos resultados, unos ejercicios, pero volvían y volvían. Hasta que descubrí una técnica que lo mezclaba a todo, donde luego me formé, que es la TNDR, y entonces las cosas empezaron a cambiar. Me empecé a dar cuenta de qué situaciones me hacían generar tensión y por lo tanto, uff, iba a ver a una persona en concreto y volvía con un dolor de cuello, incluso migrañas, estaba tocada durante un tiempo por haber visto a una persona que me generaba tensión y ni siquiera era consciente de que me estaba generando esa tensión.